El profeta Daniel predice la llegada del Mesías. El profeta Daniel vivió más de 500 años antes de que naciera Jesús. No obstante, Jehová le reveló información con la que sería posible determinar cuándo iba a ungir o nombrar a Jesús como el Mesías o Cristo. A Daniel se le dijo: "Debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas. Daniel 9:25. Veamos cómo podría saberse cuándo se presentaría el Mesías. Primero hay que determinar en qué momento comienza a contarse el tiempo que pasaría hasta su llegada. La profecía muestra que ese momento es la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo tuvo lugar la salida de la palabra? Otro escritor de la Biblia, llamado Nehemías, relata que esa palabra, es decir, la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, salió en el año 20 de Artajerjes, el rey. Nehemías 2:1 y 5-8. Varios historiadores concuerdan en que el primer año completo del reinado de Artajerjes fue el año 474 antes de la era común. Haciendo cálculos, vemos que el año 20 de su reinado fue el 455 antes de la era común. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel comienza a cumplirse en ese mismo año, 455 antes de la era común. Daniel indica cuánto tiempo pasaría desde ese momento hasta que llegara Mesías el caudillo. La profecía dice que serían 7 semanas, también 62 semanas. Lo que da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría en la realidad este periodo? Tal como indican varias versiones de la Biblia, no serían semanas normales de 7 días, sino semanas de años. En otras palabras, cada semana corresponde a 7 años. Los judíos de la antigüedad conocían bien esta idea de las semanas de años o grupos de 7 años. Por ejemplo, celebraban un año sabático cada 7 años. Así pues, las 69 semanas de la profecía equivalen a 69 grupos de 7 años, o sea, a un total de 483 años. Ahora ya solo es cuestión de hacer cuentas. Si contamos 483 años a partir del 455 antes de la era común, llegamos al año 29 de la era común. Precisamente el año en que se bautizó Jesús y se convirtió en el Mesías. ¿Verdad que esta profecía de la Biblia se cumplió a la perfección? La nota a pie de página dice: del año 455 antes de la era común al 1 antes de la era común van 454 años. Luego, del 1 antes de la era común al 1 era común va un solo año, pues no hay año cero. Y del 1 era común al 29 era común, van 28 años. Si sumamos estas 3 cantidades, obtenemos un total de 483 años. Jesús fue cortado de la vida, o ejecutado, en el año 33 era común, durante la semana de años número 70. Si desea más información, consulte el capítulo 11 del libro Prestemos atención a las profecías de Daniel, y la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, páginas 1014 a 1017. Ambas publicaciones están editadas por los Testigos de Jehová. Fin de la nota.